pies descalzos, tez morena, sopla el viento, vuela arena, y en el aire ese perfume deja huellas que seducen murallones olvidados. Hace tiempo que cruzamos y sin verlos ahí seguimos, perseguimos sin llegar calibres. Las palabras hoy sin duda ven mañanas, pueblan surcos, traen noticias, dicen nada. Pies descalzos.